del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Recuerdo muy bien una de las tiras cómicas de Carlitos. Lucy y Carlitos están en un crucero y ella le dice, Carlitos, la gente pone sus sillas en la cubierta de diferente manera. Algunas las ponen de frente para ver hacia dónde van, otras las ponen hacia atrás para ver en dónde han estado, otras las ponen casi en la mitad de la cubierta para ver en dónde están. ¿Dónde estás poniendo la tuya? Y Carlitos, bastante frustrado, contesta, te lo diré tan pronto pueda armar esta silla. En este mundo nuestro hay mucha gente que, como Carlitos, necesita que se le dé ánimo. Leemos en Epístola a los Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo puede usted animar a los demás? Practicando una honesta mayordomía, haciéndose la promesa íntima de que cuando vea una necesidad, usted va a ponerse en acción para proveer para esa necesidad dentro de los recursos y capacidades que Dios le ha dado. Tal vez su vecino necesita ayuda. Tal vez alguien en su lugar de trabajo necesita ayuda. Es posible que alguno de sus amigos necesite urgentemente su ayuda. Entonces, ¿por qué no, en el nombre de Jesús, llegar hasta esa persona y decirle como Pedro le dijo al limosnero cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Una honesta mayordomía de dones y talentos debe ser practicada siempre, y la época de Navidad es una estupenda oportunidad para que usted sea una persona que sabe impartir ánimo a los demás. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.